en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, Dios me bendijo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, Dios me bendijo. Santo Espíritu, Dios me bendiga.